cielo gris y el sol no alcanza a tibiar mi cuerpo. La noche larga y me turba el silencio. La soledad me está quemando lento. La luna no se quiso ir, se aferra tenue a mi cielo y pienso. Igual me aferro a tu recuerdo y quiero regresar el tiempo y decir lo que siento. Pero no puedo, que ha sido para siempre y ya no estás conmigo. Siento que muero, no tropiezo con algún recuerdo y se detiene el tiempo. Busco tu luz y no la encuentro. ¿En dónde estás ahora? ¿A dónde pudo irse que no la encuentro? ¿Por qué no dejo huella? Dejo un montón de penas de una historia a medias. ¿En dónde estás ahora? Con algún recuerdo y se detiene el tiempo. Busco tu luz y no la encuentro. ¿En dónde estás ahora?